situación de los mineros allí en Chile, sino bueno, creo que hasta el mismo Papa no pidió ayer por la salud de ellos, ¿no? Pero vamos a tomar contacto ahora con Fernando Girón, que es de Radio Maray en Copiapó, en Chile. Te saludamos desde Radio Nacional La Rioja, Sergio Flores y Marta Andrioni. ¿Cómo te va, Fernando? Hola Sergio, Marta, gusto saludarle, muy buenos días. El contacto directo desde los estudios de Radio Maray 90.9, aquí en la frecuencia modulada en Copiapó. Tal como tú dices, Sergio, ayer fue un día de bastante emociones dentro de lo que se puede llamar, o sea, entender desde esa perspectiva, para los familiares puntualmente, considerando también las condiciones y las características en las cuales se mantienen los 33 mineros ahí atrapados en las profundidades de la mina San José. Tal como tú lo señalaste en la introducción, se recibió y ellos vieron repetidas en varias oportunidades a medida que iban llegando los familiares al campamento el mensaje papal leído en castellano por el Papa, bastante emotivo para ellos, que además eso se complementó en cuanto a la fe con la presencia de los tradicionales bailes religiosos que existen aquí en las ciudades, que veneran a la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen de los Mineros. Ayer también varios de ellos de estas cofradías estuvieron allí en el campamento. Además estuvo también para relajar y para calmar un poco los espíritus las interpretaciones al piano del eximio pianista nacional Roberto Bravo. Tuvo algunos instantes también allí con ellos, pero quizás lo más emotivo y novedoso haya sido el hecho que pudieron por primera vez un minuto cada uno de los, un miembro de cada familia, eso es, un miembro de cada familia de los mineros, durante un minuto ingresar a la cabina que está establecida para contactos telefónicos y poder conversar directamente con su familiar. Quizás eso haya sido el mayor avance en lo que dice relación ya el contacto directo, porque anteriormente era solo en los mensajes que subían en las palomas y que las autoridades les entregaban a los familiares, pero ahora fue la conversación directa. Así que el de ayer fue un día de bastantes emociones, tanto para quienes están en la profundidad como para quienes están pendientes también del rescate en la superficie, Sergio, Marta. Y Fernando, ¿no? El anhelo de los familiares de tomar este contacto, como bien lo decís vos, por primera vez, ya hablar con ellos, ¿no? Sentir los mineros, obviamente, lo que les está pasando allí, y transmitirle a sus familiares, obviamente, la tranquilidad. Bueno, obviamente, la posibilidad de estar con ellos muy prontito, ¿no? Este tipo de comunicación, ¿cómo se va a mantener? ¿Cómo lo van a hacer? Se va a mantener porque porque en este momento ya hay 13 sondajes que hicieron contacto con ellos en distintas separados por metro solamente uno de otro, pero uno de ellos va a ser el que va a tener la comunicación alámbrica permanente. El otro se va a ser de guía para lo que se va a iniciar en el día de hoy, que es la excavación vertical por la máquina Strata que llegó desde Minera Andina de Codelco para intentar, una vez que ya se haga contacto con ellos por ahí, levantarlos, subirlos en unas jaulas metálicas que se están conformando según las dimensiones que va a tener la perforación. Y por la tercera sonda se le está insuflando oxígeno seco, de tal manera que por lo húmedo que están abajo, y además también por allí se le están enviando todos los insumos que están requiriendo. Ya se le han enviado artículos de aseo personal, paños especiales para que puedan lavarse. O sea, también incluso ayer se les está enviando en forma parcial para que ellos articulen y armen abajo catres de campaña con barras de aluminio. Es decir, se le están brindando, dentro de las circunstancias que ellos viven, el máximo de comodidades, porque han estado durmiendo en el suelo sobre cartones, el suelo está muy humedecido. Hoy día va a empezar el proceso de vacunación también anti-influenza y también vacunación para las afecciones a la piel que algunos de ellos están sufriendo producto de la humedad, de la imposibilidad de mantener aseo y también lógicamente ya de la poca oxigenación en algunos días. Ese es más o menos el panorama para el día de hoy, y esperándose además que llegue desde el norte, desde Iquique, desde otra minera, y que ya está en Antofagasta acercándose a Copiapó, una nueva máquina que va a permitir abrir otra perforación, otro ducto de un diámetro aproximadamente de 80 centímetros, que podría ser más rápida que la que va a ir en forma vertical. Así que eso se ha denominado el plan B. Se están jugando y buscando todas las opciones para acortar los tiempos en el rescate. Bueno, qué importante, ¿no? Exactamente. Si bien, Fernando, uno a la distancia, bueno, va recibiendo a través de la televisión y bueno, de los de los distintos medios, este apoyo que van teniendo los muchachos, que no es fácil porque se ve un gran equipo trabajando, tanto de médicos, psicólogos, el mismo presidente está dando un apoyo, bueno, la gente, la ciudadanía en total. Me imagino que debe ser bastante difícil mantener constantemente el aliento arriba de estos mineros y el de la familia que los está guardando allí muy cerquita afuera, ¿no? Sí, Marta, pero mira, las familias desde el domingo, en un instante que cerca de las 14 horas de Chile se supo del mensaje, se supo, ¿no es cierto?, de las pinturas que ellos habían puesto y que habían rayado en la última barra de que levantaron del sondaje, y después cuando se dieron cuenta que venían los mensajes adheridos ahí al martillo, en el cabezal, que era el que iba rompiendo la roca, ya indudablemente cambió todo las expectativas de parte de los familiares. Han asumido ellos, porque el ministro de Minería, que ha sido quien ha llevado la vocería oficial en conversaciones con ellos, han asumido que el rescate no va a ser lento, porque quieren ir lo más seguro posible para evitar cualquier situación de derrumbe o cualquier otro percance que los retrase. Han asumido que es largo, lo que sí todavía no hay precisión que en cuanto al tiempo mínimo, se habla de 2 meses, y quizás el tiempo máximo se habla tentativamente de 4, pero entre ese periodo estaría el tiempo. Lo que sí se les indicó a ellos es que no va a ser posible rescatarlos antes de nuestras fiestas patrias del 18 de septiembre, y ya también se les anticipó que sí estarían con sus familiares antes de Navidad y de Año Nuevo. Así que por ahí van los tiempos, pero las familias están indudablemente mucho más tranquilas ahora, y sobre todo que pueden tener estos contactos, y ellas que permanecen varios en el campamento, otros bajan a Copiapó durante la noche, suben en el día, se van rotando las familias, que también ya están tomando su ritmo normal de actividades aquí en Copiapó, porque los primeros días estuvieron en forma permanente, tuvieron permiso de empleadores, hubo comprensión de parte de todas aquellas personas que abandonaron sus puestos de trabajo por estar allá en el campamento, pero ahora ya están retomando sus actividades normales y se van rotando para ir conociendo las informaciones que en realidad de aquí en adelante van a ser, cómo se van ellos manejando en las profundidades y cuánto es el avance de las perforaciones, que sería quizás lo más relevante por el momento. Sergio, Marta. Sí, la edad de los mineros, ¿de cuánto es el promedio más o menos? Desde 19, que es el menor, hasta 61 años, que es el mayor, pero promedio están por ahí entre los 35, 40 años debe ser el promedio, debe ser el promedio. Claro, porque por ahí uno ve la edad, influye mucho, claro, las personas mayores, claro, que obviamente los más jóvenes. Ellos son los líderes, ellos son los que están, dos o tres que son los mayores, uno de 61 y otro de 57, son justamente las personas que tienen mayor experiencia, que han trabajado por años en este tipo de fenómenos, y son los que están manejando y coordinando el grupo, y ellos son los que hacen de vocero en las comunicaciones oficiales con las autoridades y con los técnicos hacia la superficie. Sergio, Marta, me están prendiendo la lucecita, tengo que ir a mi locución. Sí, sí. Gracias, Fernando, y vamos a estar molestándote en cualquier momento, puede ser. Cuando lo estimen conveniente, Sergio. Un abrazo. Buen día. Igualmente. Chao. Fernando Girón, entonces, de Copiapó, Radio Maray, ¿no? 90.9. Un poco detalles de lo que está sucediendo en la mina San José.